nuevo episodio de Furiosas. ¡Woo! Quien les habla, Rocío Paleari. Me acompaña Claudia Inés. Y Galaxia Astral. Me encanta que seas Galaxia Astral. Es más, yo quiero pensar tu nombre. Gala, ¿te podemos decir Gala? No, Gala. No, Gala no. Ox, no. Me listo, no pinto. Gala, sí, no. Bárbaro, che. Yo quiero pensar tu nombre y no me sale. Sos Galaxia. No lo digas. No me llamo de otra manera. Muy Galaxia, listo. Sos Galaxia. Perfecto. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Del orto. No, estamos no. bien del orto. Ya no se entiende. Bien furiosas. No, igual me causa gracia, no sé, la gente que nos escucha, si se da cuenta que todos los episodios arrancamos sin tener puta idea de nada. ¿De cuándo arrancamos? ¿De cuándo arrancamos? ¿De cómo vamos a hablar? Bueno, yo creo que me voy a empezar a obsesionar con esto. Ah. Así empieza una obsesión. Así, ¿no? Empieza una obsesión. Yo soy obsesiva. Pero no lo que tradicionalmente pensamos que es obsesivo. ¿Viste que te dicen un obsesivo? Obsesivo, ¿viste? No me sale ni pronunciarlo. Obsesivo. Es el que tiene todo ordenado, por ejemplo. El que te ordena los lápices del color más claro al más oscuro. Yo no tengo nada de ninguna de esas cosas. Es que puede ser obsesivo del quilombo. Bueno, pará. Primero que soy una enquilombada. Sí. ¿Qué es ser obsesiva? ¿Por qué? Para mí, sí, o para cómo vos. Soy yo obsesiva, es que me focalizo en una cosa y no paro hasta que la desculo. Por ejemplo, se me metió en la cabeza que quiero aprender a jugar ajedrez. En 48 horas me había comprado el tablero, me había descargado 25 PDFs distintos, que ya había googleado antes qué libros es lo que tiene que leer un buen ajedrecista. Los descargué en la tablet. Empecé a leerlos, abrí mi tablero, busqué en Google empecé como a investigar todo así, re autodidacta, obsesionada con el tema en 48 horas. Ya tenía el tablero que me lo había comprado por internet, ya le nomenclé, viste, todos los casilleros para aprendérmelos, porque cómo no me voy a saber los casilleros. Ya tenía todos los PDFs, los empecé a leer y las clases reservadas. ¿Y qué pasó? Y nada, y estoy aprendiendo a jugar al ajedrez. ¿Ah? Y no voy a parar hasta que no entienda cómo es. Después, cuando ya entiendo cómo es, me digo, me aburro y aparece otra obsesión. Ahí va. Ponele, con el tarot en su momento también me pasó lo mismo. Pero acá es donde me encanta, porque ahí está mi pregunta. ¿Eso es obsesionarse o fanatizarse con algo? Para mí es obsesionarse. El fanatismo es otra cosa. ¿Qué? El fanatismo para mí es incuestionable. Porque es como una creencia. Ah. ¿Para vos? Estoy pensando. Una identidad también. Por lo general, las cosas con las que nos fanatizamos. Sí, para mí es algo que como que te identifica. Sí. Te identifica y lo sostenés. Más tiempo que una obsesión. Una obsesión es un rato, un momento, lo que dure, pero se termina en algún momento. Puede ser, porque lo que vos nombrabas al principio es como más obsesivo compulsivo, estas cosas de el orden de, por ejemplo, los lápices de todo de tal color a tal color. Como que esas cosas en realidad sí son de tiempos, o sea, sí. Esas cosas en realidad son más tocs. Son tocs, sí, para mí y son bien obsesivas como compulsivas, pero para mí no es una obsesión eso. Eso. Para mí es como algo de la persona, como que es cebada en algo y que no lo puede sacar de ahí. La obsesión no. Para mí es algo que se va en algún momento. Como que es de un momento la obsesión. El fanatismo sí, como que se sostiene, porque es algo que te identifica, pero la obsesión lo veo como algo como de un tiempo determinado. No sé, para mí puedo ser fanática durante un tiempo de algo. Por ejemplo, yo unos años era fanática de una banda de rock y la iba a ver a todos lados y me sabía todo y me sabía cuándo salían las letras, cuándo salían las nuevas canciones y sabía dónde vivía el cantante y pero no. No, ahora le voy a dar pie a la historia. No, y era fanática. Para mí es al revés. En ese momento era tu obsesión. Hoy, si te preguntan, pero saben, sí, soy fanática, no, me encanta. No, para ¿sabes mí? Que para mí en eso es el fanatismo. Que pueden cambiar a lo largo de los tiempos. ¿Cuántas personas fanáticas religiosas conocemos que un día para el otro no creen más en Dios? Sí, o de mismo del fútbol. Pero lo de ella está más relacionado a una idea o a un querer algo que te lleva a un hacer. La obsesión es más de, es esto, hago esto. Como del hacer, me parece. En sí mismo, no tiene tanto que ver con algo que crees y que no te lo podrías cuestionar. Yo el tema del ajedrez me lo puedo cuestionar. El tema del tarot me lo puedo cuestionar. A mí venime a decir que Julio Cortázar no es el mejor escritor del mundo mundial. Y claro, ella fue interesada. Que es claro, algo más desde la emoción, desde lo que... Claro, ¿sí? es desde como te diría que hasta un acto de fe. Los fanatismos implican que nosotros tengamos fe en eso. Claro, pero ponele, yo lo comparo con lo que decías vos de recién, de una banda de rock, que después vamos a entrar en detalle, pero a mí cuando me pasó con una banda de rock, me obsesioné en un momento que necesitaba como saber todo eso, y hoy en día no estoy obsesionada con eso, pero soy fan de esa banda, ¿entendés? Como que, no sé, la escucho o conozco, sé lo que es esa banda, la historia, todo, porque soy fanática de esa banda. Porque el fanatismo puede llevar a la obsesión. Para mí, una persona que se fanatiza de más, se obsesiona con eso, y es complicado. Ahí se empieza como a suceder cosas, pueden ser bizarras o cosas complicadas. Sos orete, ¿eh? Me encantaría escuchar. Me encanta el pie que te dio, como diciendo, bueno, sí, porque vamos a crear bizarra y todo. Todo y todo, cuéntame. Bueno, lo voy a contar. Bueno, yo les cuento. Resulta que desde muy chica, mi familia siempre escuchó Queen. Y nada, a mí siempre me encantó la música de Queen. ¡Mamá! Todo, pero todo, ¿eh? Nivel DVDs, bueno, los cassettes en ese momento. Y, ¿tu papá tenía bigote como Freddie Mercury? No como Freddie, pero sí tenía bigote. Pero no lo vamos a comparar. Bien, y llegó un momento en el que, nada, como que yo ya tenía más libertades, ya había terminado el colegio, me manejaba sola, qué sé yo, y tenía una amiga que también era muy, muy fana de Queen, entonces empezamos a buscar como más info de eso y empezamos a ver que se hacían eventos una vez por año para... como para el celebrar el nacimiento de Freddie Mercury, y estaba asociado con la asociación, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, la fundación, pero la fundación del SIDA. Fundación como, Huésped. Esa, Fundación Huésped. Y bueno, era todo un reevento donde se hablaba mucho del tema, pero al mismo tiempo era como, nada, tipo, no sé, se hacía en un boliche y era toda la noche escuchando Queen y bailando, y había gente que iba disfrazada. ¿Qué? gente que otra gente, vos no. Como los encuentros de Harry Potter. Que no llegue ese momento. Claro, exactamente. Que hay todos esos encuentros de fanáticos. Sí. Porque esos son encuentros de fanáticos. Exacto. Y bueno, se hacían distintos eventos, tipo concurso de disfraz, concurso de karaoke, con las canciones. Bueno, todo un baile divino. La cosa es que al primer encuentro que voy, yo estaba tan obsesionada con la banda que habían bandas tributos a Queen. No se empiecen a reír porque me siento, boludo. Bueno, la cosa es que una de las bandas estaba el guitarrista, que obviamente estaba disfrazado del guitarrista de Queen, y yo flasheé que estaba ahí viendo a Brian May. O sea, era tipo, lo tengo enfrente, ¿entendés? Flasheé con el chabón. Porque la obsesión te hace flashear cosas. Claro, sí. O sea, para mí yo estaba viendo al guitarrista posta de Queen. La obsesión te lleva a otra realidad. Es eso, a tal, ¿no?, nivel seguí. A tal nivel que, nada, lo empiezo a buscar por Facebook, no sé qué, me pongo a hablar con el tipo. Y claro, el chabón hacía banda tributo a Queen, sabía todo de Queen, ¿entendés? Como para hacerlo. Entonces yo dije, claro, tengo que saber igual. Porque ya quería conquistarlo, ¿entendés? Tipo, quiero salir con Brian May, versión 2.0. Y me puse... No, versión 2.0 no, versión menos 5. Porque para el original... Pero para ella era esa. Claro, tenía, sí. ¿Entendés que usaba la peluca? O sea, tenía peluca con los rulos, no, igual no, que Brian May. Es un montón. Es un montón. Bueno, la cosa es que me puse a investigar y estaba como todo el tiempo cebada con Queen y a todo el mundo le hablaba de Queen. O sea, Queen ya se había separado, Freddie Mercury ya se había muerto, ¿entendés? O sea, lejísimo de todo eso. Y nada, y fueron como dos años obsemal. Salí con el tipo y yo flasheaba que estaba con el guitarrista. Saliste con el tipo. Hasta que, bueno, me desperté y me di cuenta que o sea, estaba con un chabón de Balvanera. Cuando lo besabas, pasabas los deditos entre los rulos de la peluca. No salía con la peluca puesta, boludo. Ah, era para el show nomás. Era muy bizarro. Y también ya muy flashero el chabón ya en una. Claro, sí mal. No, el chabón estaba... personalizado. O sea, el tipo era... O sea, estaba menos obsesionado que yo. Va, no sé, porque... No sé. Pero bueno, laburaba con eso, ¿entendés? Entonces en su vida normal no era Brian May. Yo flashaba que sí. Claro. Me estás dando mucho material para escribir un cuento, ¿no? Tuya. Ay, sí, te lo regalo. Sí, me lo regalo. Mucho. No, porque es tremendo. Bueno, pero hay otras cosas detrás con esa obsesión. Pero bueno, no sé, por ejemplo, el tipo me llevaba a mí 10 años, entonces yo era tipo, realmente estoy con alguien más grande y en que sabe mucho y encima representa a la persona que yo admiro. Qué tremenda la idealización. Claro, eso es, la idealización. Sí. Pero bueno, es un fanatismo que te lleva a una obsesión, sí, justamente por cómo idealizás esos personajes. O a una conducta obsesiva, ¿no? Yo creo que ahí es más la de no es amor lo que tú sentías. Pero para mí las conductas obsesivas, por ejemplo, son estas, ¿no? Hoy les contaba que estaba arreglando el jardín, que me puse a hacer eso. Claro, mi conducta obsesiva es yo, cuando empiezo algo, como que no puedo hasta que no termino. Y quizás no doy más. Y es como... limpio mi casa y empiezo a limpiar y lo mismo, o sea, ya di todo, está bastante bien, me falta, no sé, una parte, un sector o los vidrios que no los hice ese día, no puedo, o sea, me obsesiona terminar todo. Es como una conducta obsesiva porque en realidad no es todo el tiempo, no es que todo el tiempo necesito limpiar, no es que soy obsesiva de la limpieza, pero cuando arranco me cuesta mucho dejarlo, o sea... lo hago, obviamente, porque si no, no podría vivir. Tengo que hacerlo. Pero me doy cuenta de cómo me cuesta decir, no, es hasta acá, ¿viste? Hoy estaba con las hojas que le daba, pa, ya no podía más. Y me quedó un montoncito mínimo, que era, bueno, Clau, seguí mañana. Claro. Se termina el mundo. Cortala. Tenía que hacer otra cosa, no daba más. Y eso me genera como, yo siento que es una conducta obsesiva. Porque cuando te cuesta, cuando no la y siempre te sucede y es repetitiva, para mí ahí hay, por ejemplo, una obsesión. Sí. Yo creo que tengo más fanatismos por ahí que obsesiones. Por eso digo, para mí todo sí. Lo que te pasa con las cosas es fanatismo. Para mí es algo re de Sagitario, esto del dogma y de los fanatismos. Como que siento que es re de tu esencia ahí, ¿no? Sí, o sea, yo en realidad lo que me doy cuenta, soy muy cuestionadora. Yo creo que para mí el método siempre es cuestionar. Sí, eso. Como de cajón y siempre quiero saberlo todo. Pero también me di cuenta que lo que me pasa con eso es que soy muy moralista. Yo tengo una idea y se me hace muy difícil actuar en contra de eso. Y a veces la vida no es tan así. A veces hay grises, a veces tenés que poder correrte un poquito de, bueno, la verdad... no, sobre todo en mi profesión, por ahí no tengo todos los ideales que tiene este medio, pero es donde hoy tengo laburo y ahí tengo que, desde ese lugar, hacer lo que puedo. Y esas cosas siempre como que me ponen muy en el límite. Pero sí soy fanática de cosas, pero es como momentáneo. Por eso digo que para mí es más obsesión. Esto de, bueno, agarro el ajedrez y hasta que no lo desculo no pasa otra cosa. Agarro la literatura americana y hasta que no me leí todo y no pasó otra cosa. Creo que estoy muy obsesionada con el saber. Yo si pudiera, me encantaría saberlo todo. No de tener la razón, sino de tener todo el conocimiento del mundo. Sagittarius. Sí, me pasa algo ahí con eso que es tremendo. Y por eso es que me obsesiono como me obsesiono con las cosas. Y también me di cuenta que hay algo del poder. De saber que puedo hacer algo. Y esto me pasa mucho, mucho, con los tipos. Yo no es que me gusta alguien. Me gusta alguien cuando, bueno, hay onda, qué sé yo. Pero si de repente veo que hay alguien que me doy cuenta que no que se hace el difícil, yo no voy a parar, pero no voy a parar hasta no saber que lo tengo ahí. No, cuando lo tengo amor. Ahí, capaz que ni Bolivia. Te chapo, ¿entendés? ¿Viste? Ni ay, Histeria. Ya recibo un mensajito como entendiendo que hay pie. Ah, no, listo, ya me aburrió, ya no me interesa. Se me fue toda la obsesión. Y ahí me doy cuenta que no es amor, que no es que me gusta a alguien, que es obsesión, es saber que puedo con eso. Y con las cosas me pasa un poco claro, lo mismo. Claro, te obsesiona como eso, claro, sí, saber que podés o te obsesiona que no. O sea, por ahí, ¿no? Claro. Que te diga que no, entonces no, esta obsesión. No, me pone él. No, sí, totalmente. Bueno, a mí me pasa no me digas al que revés, no. Con la obsesión de con la gente que me ha atraído. Esto es lo que les voy a contar, es muy cringe, pero bueno. ¿Muy qué? ¿Más que lo de Queen? Ah, sí, creo que sí. Arre, toda mi vida es cringe. Es Acuario. Sí, y soy Disney. Arre. Pero o sea, obsesión de tipo... No, me da mucha vergüenza. No, dale, esta, dale, largue. Bueno, les confieso que yo ya tengo en mi mente cómo va a ser mi casamiento, mi entrada, la música para la foto de los videos, el show que quiero hacer, bueno, toda esa bola. Con cada tipo que me obsesioné, yo ya flasheaba, tipo, las fotos del video con esa persona, ¿entendés? Y ni siquiera hablaba con esa persona, ¿entendés? Tipo, para ver claro, si quedaba no. bien. O sea, ese nivel no. de obsesión. Y de obsesionarme, de, tipo, quiero saber todo de esa persona antes de, por ahí, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Me llamo Galaxia. Arre, no decía el nombre. No, pero, claro, obsesionarte... Obsesionarme con una persona... Tipo FBI, de buscar información. No, no tanto de buscar información, pero obsesionarme con una persona tal nivel que, claro, yo ya flasheaba cómo quedaría y cómo sería, y obsesionarme y quiero a esta persona y lo doy todo y no voy a parar hasta conseguirlo. Y por ahí pasaron 2 meses y, no, bueno, listo. Era una obsesión, ya estaba re loca y nada que ver. Y por ahí, no sé, después me pasaba con otra persona y todo el mismo proceso. Y después me daba cuenta, no, estaba re obsesionada, nada que ver, nunca pasó tanto. Y así. Bueno, como el ideal con el señor que no era el señor. Es decir, ahí hay un golpe durísimo, porque a mí en realidad lo que me pasa es esto, es como yo me obsesiono con tal estrategia para poder seducirte. ¿Por qué es eso? Yo necesito saber que puedo seducirte. Y ya está, pasa otra cosa. Pero por ahí pensando en otras cuestiones que por ahí no me enamoré, no me obsesioné, pero sí, por ahí te enamorás y entra en juego la idealización, que es toda esa película que te haces. El golpe después de eso es durísimo. Porque la realidad en algún momento te cachetea y te dice, no, pero pará, esto no es así. No, es que yo lo veía como para más, mí no, claro, o sea, diferente. Como que la idealización la veo más desde un lado de ya como muchas cosas de por medio y ya ahí flasheando algo más concreto. La obsesión es una obsesión que no, o sea, de algo que no existe. O que claro, no tiene raíz, es claro, verdad. Como es que, verdad. Nada, y así mismo es como desaparece, como que de todas esas obsesiones ninguna quede destruida emocionalmente. No, claro, porque no era una obsesión, nada que como ver. Como vos decís, me obsesiona que me des bola, cuando me diste bola ya está. Claro. Sí. Entonces en realidad lo que te atraía de eso es justamente lo que te gustaba, era ese flash, la claro. obsesión que tenías, sí, ¿no? Sí, sí, como... y después listo, ya está. Sí, sea que te dé bola o no te dé bola, como que en realidad sí. no iba por ahí, iba por no, obsesionarte. Obvio. O sea, yo lo veo, ¿no? Desde ese lado de hoy en día, digo, qué obsesionada que estaba con esta persona y nada que ver. O sea, no había claro. nada, ¿entendés? Desde ese lado la obsesión, que es un flash. Sí, claro. Y que aparte claro. nada, en un momento para otro, listo. O sea, todo lo más lejano a eso. Por eso para mí el fanatismo es algo como que perdura. O sea, o es algo que te identifica. Sí, para mí el fanatismo es algo que sienta las bases de la identidad. Ponele el fanatismo por el fútbol o por la política. Las personas es como que en la sangre eso de lo que son o fanáticos. O la religión. La religión también. Es como que sí. los representa y son eso. Y soy bostero, de Boquita, papá. Y Boquita por ahí es la peor mierda del mundo. Y no, porque es Boquita y porque soy fanático. Porque el fanatismo y, ciega. Claro. Ciega completamente. Y es lo que... No importa, vamos adelante. Yo siempre me pregunté cómo hace esa gente que es hincha de equipos que siempre pierden. Como Racing o Chacarita. O sea, no importa. Vamos para adelante. Bardeaban a todos los equipos. Claro. De repente claro. pintaba eso. Pero pone, la otra vez hablaba con una amiga que es hincha de Chaca y que había subido como una historia tipo que estaba las puteadas, que no sé qué. Y yo le digo, pero cambiate de equipo por uno que alguna vez gane. Y me dice, no. No, porque ahí yo está... soy funebrero hasta no sé qué, claro. hasta el cajón. Y yo como, así ah, funciona. Claro. Así funciona. Yo salí durante mucho tiempo con un cuervo, tremendo cuervo. De hecho, hoy es el cumpleaños. Es muy gracioso eso. No, es muy gracioso. Feliz cumpleaños. Una masa. Y él era fanático así, a ese level. Y bueno, no sé si recuerdan que San Lorenzo estuvo mucho tiempo sin ganar la Copa Libertadores. No sé si no la había ganado, no me acuerdo. Y la ganó hace poco tiempo. Sí. Unos años, no sé, 6 años, será 5. Y era re loco porque... ¡Salud! Y era re loco porque realmente era eso, ¿no? Como de sufrimiento tras sufrimiento, pero la pasión y el era más grande. Era como cuanto peor nos iba, más unidos, ¿no? Y ahí se iban un montón de cosas, creo, de las personas ahí. Como tus frustraciones se van ahí, se ponen ahí. Si estás mal, estoy mal, pero porque perdió el equipo. Entonces también me voy perdiendo ese fanatismo. Por eso me ciego. Claro. Porque de repente, claro, o sea, justifica un montón de cosas en mi vida. Estoy del orto porque perdió mi equipo. Claro. ¿Qué tiene que ver? Pero no, sí. O sea, es el fanatismo que no te... No, o sea, estás canalizando y proyectando. Y desde el fútbol es como, ¿y dentro de todo, pero bastante leve porque... O sea, desde un lado que... Sigue siendo un deporte, fanatismo desde... Sí, ya sé que hay un montón de cosas más cebadas con respecto tengo a eso. Tengo otro pero amigo lo quiero comparar... que se tatuó el escudo de Boca en el pecho. No, yo tengo sí, pero no, cantidad pero de... lo comparo con la política o la religión, que abarca como algo mucho más sí, son social visiones más integrales. Más que afecta a todos y ahí es como defendiendo algo ciegamente porque es como si fuera un equipo de fútbol, tipo, no importa que esté mal, pero vamos a bancarlo porque lo bancamos desde siempre. Porque lo dogmático no se cuestiona. Y de hecho me quedé pensando en lo que dijiste vos, Clau, esto de bancamos cuando esté mal, hasta cuando estamos mal y eso genera como comunidad, algo así dijiste. Las grandes religiones, claro. No quiero decir todas porque no, pero la mayoría de las grandes religiones se basan en eso. En el malestar y en acompañarnos y en bancarnos y en generar esa comunidad y después, bueno, así es como logran hacer todo lo que quiero hacen, decir ¿no? Algo, quiero decir una cosa, pero, no vamos a entrar, o sea, estamos hablando de fútbol, política y religión, que son tres temas fuertísimos, pero digo, no me parece que esté bueno que sigamos abriendo esos tres, como traerlos a decir, ¿por qué hablamos de fanatismo y hablamos de eso? Sí, pero digo, como si no empezamos a abrirnos y queda hablar de la política y empieza a ser un debate mucho más amplio. Como que me tenemos tres podcasts nuevos. Como que me parece re loco que cuando hablamos de fanatismo terminemos hablando de esas tres maneras y lo que sucede, como acabas de decir, como que para mí tiene que ver justamente con ese tipo de... ¿Cuándo aparece el fanatismo? Cuando hay una pérdida de fe propia y se deposita en otra cosa. ¿No? Como que para mí es eso un poco el fanatismo. Me vuelvo fanático de algo que como que representa mi vida. Yo no sé si tiene que ver con algo que me identifica de un buen sentido y como no, soy... no. No, para mí tiene que ver con eso, como me identifico en una falta que tengo conmigo, que la proyecto en esto y me fanatizo con eso. Entonces todo está puesto en el equipo de fútbol o en el partido político o en la religión. Y pero no pensás que hay como fanatismos que no necesariamente es algo malo o como... Cuando, para mí cuando hay fanatismo, una cosa es que te guste mucho algo, pero el fanatismo no sé si está bueno para mí. El fanatismo no lo puedes cuestionar. Para mí ahí está como la cuestión. Para y por mí eso ser es fanático que te creo ciega. Que por eso es que siempre nos vamos a hablar de religión, de política, pero qué sé yo. Pero yo soy fanática de Disney. ¿Sos fanática? Soy fanática. Pero no me ciega. Pero yo no sé si eso es fanatismo, porque fanatismo... Tengo tatuados tres cosas de Disney. No, en realidad, eso iba a decir, en realidad también es que, digamos, por cuestiones históricas, tendemos a darle a la palabra fanatismo o a ser fan de algo una acepción más negativa, porque sabemos que este tipo de creencias fanáticas nos como humanidad nos han llevado a puertos que no están tan buenos. Pero yo creo que se puede ser fanático de algo sin la connotación negativa. Sin la connotación negativa. Para mí mucha gente lo ve como algo bueno, ¿eh? Yo no creo que la mayoría de las personas piensen que ser fanático esté mal. De hecho, tenemos una sociedad llena de fanáticos. Para mí las personas sí, piensan pero que está bueno. A algún militante político si es fanático de su partido. Nadie se hace cargo del fanatismo. Todos te van a decir, no, es un modo de vida que es real y yo lo respeto... Y porque me parece que todos tenemos ideas y que desde ese lugar vivimos, pero... No, y aparte, o sea, lo que me no pregunto... No te van a decir, soy fanático. Lo que me pregunto es por qué, si hay algo que te gusta mucho y que querés saber y que te interesa y que, o sea, es como sacado y que realmente lo mantenés en el tiempo, tiene que verse, o sea, si es bueno y si no lastima a nadie, tiene que verse como que no, solamente te gusta mucho y no sos fanático. ¿Entendés? No, para mí una cosa es que tengas, para mí es lo que yo creo. Yo creo que una cosa es que tengas un propósito, una cosa es que tengas una misión, una cosa es que tengas una visión, que tengas eso, algo con lo que vos sientas, que es a lo que te mueve, lo que te apasiona. O sea, por ejemplo, a mí me apasiona el arte, me apasiona la expresión. pero yo no me considero fanática porque no es lo único de mi vida. Y si, aunque estudie y aunque eso esté y sea mi vida y me apasione y me encienda y me dé ganas de hacer un montón de cosas, yo siento que hay otro montón también, claro, que me permito. Sea, para vos es una pasión cuando es, claro, como, así, es como que mucho gusto y por algo. Sí, y de hecho se dice que el fútbol es una pasión. Sí, también. Y ahí me parece que hay gente que sí que le apasiona el fútbol y tiene un vínculo sano con eso, pero la persona que se fanatiza, por eso traía esto. Es que es por una sola cosa, o sea, en este caso por un equipo. El que le apasiona el fútbol le da igual el equipo. ¿Le gusta el fútbol? Sí, en también. General, o sea, es como que se miran todos los partidos, aunque sí. Ay, sí, es cierto. Sí, igual, sí. Igual también hay quienes, para mí también hay fanáticos del fútbol en sí, o sea, yo tengo, sí, amigos, claro, que sí, se ven, no sé cómo explicarte, partidos de la C de futsal, sí, sí, o sí, sea, están todo el día mirando fútbol, todo el tiempo, y hablan permanentemente y saben todo lo que pasa en ese universo. Ese es su tema de conversación permanente. Para mí son fanáticos. Para, claro, mí hay algo ahí que no está equilibrado, no es una pasión, porque, claro, podemos tener un montón de cosas. Y además, en general, no son personas que se dedican a eso. Por ahí algunas sí juegan al fútbol, pero quizá la mayoría no, se dedican a un montón de otras cosas y ahí está. Es que para mí todo. El fanatismo es saber, o como esto que decía Ro, como que necesito más información y necesito saber informarme y saber todo sobre algo que me causa, sí, pero fanatismo. Ponele, ahora que lo pienso, yo el tema esto de mis obsesividades con los distintos temas y con esto de saber, lo tengo muy bien canalizado y lo hago muy productivo en mi laburo. Porque mi trabajo básicamente consiste en saber de muchos temas y lograr aplicarlo con un fin productivo. En campañas de comunicación, escribiendo notas, en lo que sea. Entonces está re bueno porque me pagan, sobre todo cuando hago alguna red, genero contenido para redes o cuando hago notas para medios. Porque ¿qué me pasa? No sé. Ay, me despierta la duda. O me pica el bicho, por ejemplo, por el trap. Fue en un momento cuando era el quinto escalón que todavía era en la plaza. Bueno, me recontra obsesioné. Perdí un montón de horas viendo los videos de los chaboncitos en las batallas de YouTube. Fui no sé cuántas veces a la plaza. Los entrevisté, hice esto, lo otro. Escribí la nota, fin de la obsesión. Claro. Sí. Yo en ese sentido lo canalicé como muy bien. De hecho, si queremos, podríamos decir que es hasta funcional mi obsesión. No, es que es te apasiona, en realidad. Claro. Para mí te apasiona, apasiona lo que hace. Saber. Yo quiero saber todo. Y lo que hace, ya lo... Pero no me determina la vida. Es cierto eso que vos decís. Si un día no puedo saber algo, a lo mejor sí. Porque soy insistente con mi laburo y a mí me gusta que las cosas salgan. Pero me ha pasado de notas que no salieron. Y quedaron en el tintero y ya sé que no van a salir porque no conseguí hablar con tal persona o porque no conseguí tal dato o porque no pude chequear realmente algún dato y ahí quedó. Sí, y no me morí. Sí, creo que es esa la diferencia, que no, sí, determine tu vida. Y también, ahora, viste que antes decíamos, para mí, el del fanatismo se puede llegar a la obsesión. Sí. Para mí va de ahí, no es de la obsesión al fanatismo. Por ejemplo, viste que estábamos hablando, no quiero spoilear, pero Sex Education... Y sobre una, pero esto está desde el capítulo 1, creo, que hay, sí, una de las de los personajes que... Sí. Me salió el nombre, no me salió el otro día. Lili. Sí. Lili está obsesionada, no es fanática, está obsesionada con los alienígenas. Claro. Sí. O sea, fue fanática porque, o sea, eso le fanatizó y empezó a ocupar toda su vida y ahora ya pierde el eje de la realidad. O sea, no existe otra cosa que no sea eso. Claro. Y cuando las... No voy a spoilear, pero una persona cuando la querés sacar de eso se deprime porque es su universo, su obsesión. Por eso cuando decías las obsesiones se van, puede ser algún, claro, tipo de obsesiones. Ahí ya hablamos sin saber porque no tenemos conocimientos. No, tal cual. Psicológicos, pero para mí es, ahí viste la obsesión, ya te genera una burbuja, claro, como una... Yo hay veces que me siento, viste, como los caballos de carrera. Viste que ellos no ven. Sí. Ven, o sea, van directo a eso. Yo me re doy cuenta cuando me estoy obsesionando con un tema porque voy directo a eso. Claro. De hecho, con el ajedrez, cuando empecé, dije, no voy a permitir que esto pase. Y pasó. Pasó. y ponele, estaba pensando, por ejemplo, con mi vínculo con la literatura, que para mí sí es determinante en mi vida. Pero es determinante en mi vida porque es... Es como la base, es lo que siempre estoy haciendo. y que me doy cuenta que es lo que realmente no podría no tener, escribir o leer, digamos, la literatura. Y sin embargo, cuando algo no me sale o cuando no consigo el libro que quiera o lo que sea, no me muero. Y no lo vivo como algo traumático. Claro. ¿Entendés? Como que entiendo, bueno, es parte, hoy me tocará leer otro, ya encontraré el libro que quiero. No, menos mal, sí, porque si no sería claro. Fuerte. Y yo pienso, la gente que su equipo de fútbol no gana, o su equipo de hockey, o no sé, ¿viste? Y realmente está 15 días con cara de ojete. ¿Cómo vivís con eso? Y bueno, pero es una elección, como decía, como de proyección, porque en realidad son otro montón de cosas que le pasa a ese ser humano que las canaliza en ese partido que se perdió. Entonces, obvio, sufre y es como este, bueno, ya me voy a la mierda. Iba a nombrar a Lacan, o sea, me iba al carajo. Pero digo, es el goce en ese sufrimiento, en realidad. Eso es lo loco de esos fanatismos que decís, pero ¿cómo sos fanático de algo que te hace mal? Porque te genera eso, en realidad. Ese fanatismo que no es. O sea, no es que soy fanático de algo porque está buenísimo. No, es como que no puedo controlar mi fanatismo. Puede ser que sea fanático. Por eso se confunde con la pasión. Ah. ¿Y del dinero? Y, sí, puede ¿y eso ser. ¿Cómo se llama? Compulsiva. Compras sí. Compulsiva. Sí, compradora compulsiva. Claro, ella pero es compulsión. Como que. Ah. Para mí ya no es lo mismo que la obsesión. Pero, por ejemplo, pero si siempre saliera, tenés una obsesión con comprarte siempre la cartera de tal, no sé, ¿entendés? Sale una nueva cartera de tal y vos vas y te la compras. ¿Viste que hay personas que les pasa eso? No, pero son no. Obsesivas para mí. Yo soy fanática de las carteras. Fanática de las carteras, ok. Sí, y me pasa, ponele, para mí una cartera me define un look. Y ponele, si viajo. Amo. Es un fanatismo. Me acabo de dar cuenta. Es un fanatismo. Sí, porque no me había dado cuenta. Y ponele, si viajo. Y no tengo la cartera que me hubiera gustado ponerme con ese look. Te pones mal. Uy, se pone... Sí, ya es como que se me cambia el humor. Y eso es que yo no suelo ser tan malhumorada, ¿eh? Es como difícil que ande enculada. Y eso yo sé que me encula. Y me doy cuenta, mirá, ¿eh? Que me encula. Mirá. Sí, es como que ahí hay un fanatismo. Y de hecho, ahora que viajé, llevé 3 carteras. Amo. Porque, y obviamente una quedó sin usar, porque no hay, pero tenía un solo look que si llegaba a decidir usarlo, tenía que ir con esa cartera, claro. Y no podía no tenerla. ¡Apa! Ahí tengo un tema. Ahí hay un temita. Pero ponele, no soy compulsiva. Ahora que estuve por todos los locales de carteras habidos y por haber que hay en Buenos Aires, la verdad es que no me compré ninguno. Bueno, pero compulsiva puede ser otro compost. No, otro tema. Bueno, a mí yo me obsesioné con el compost compulsiva. En un momento. Yo me obsesioné con el compost. Me fanaticé con el compost y no paraba de decírselo a todo el mundo y de compartírselo a todo el mundo y de hablar con todo el mundo. Y toda mi vida, digamos, era como que hacía compost y había una relación con eso. Entonces yo, todo estaba ahí. Todo estaba canalizado en claro, el compost. Claro, me pasó, me acuerdo. Y después cuando empecé a estudiar un poquito de astrología también, como tengo como esas cosas también de sagitarianas, de repente empecé a estudiarlo y no. Y claro, es como me empiezo a cebar, me gusta, es como que todo el tiempo hablo de eso y empiezo a hablar y hablar y hablar. Claro, me obsesiono con temas, me parece. Eso igual me que pasa. Yo, muy con sagitario. Temas. Pero no, pero por ahí no soy tan de eso, de si me obsesiono con el ajedrez, comprarme esto, comprarme aquello, sino como que le me obsesiono con darle vueltas a eso. Entonces vengo y una semana hablo de un tema que me obsesionó con todas las personas que veo. Entonces, ¿sabes qué? Estuve hablando de esto con tal. Todas las personas que me ven esa semana saben la misma temática porque me como te atraviesa. Que, sí, me obsesiono con temas, me parece. Porque no nunca fui muy fanática sí de esa banda, pero igual no me considero así como muy... No sé. Yo tuve una obsesión parecida a la de Galaxia. ¿De la banda Bizarra? No, peor todavía. Tenía 14 años. Ey, la mía no era Bizarra. Ah, ¿no? No, la mía sí era Bizarra. No era. ¿Cómo? Ah, ¿la miraba mal? Lo sentiste. No era. Yo me había olvidado por completo de esto y creo que mis compañeras de colegio pueden dar fe de que es real. Pero cuando tendría 13, 14 años estaba de moda un programa en MTV que se llamaba Life of Ryan. Sí, me acuerdo. Que era un reality, Red MTV, que mostraba la vida de Ryan Sheckler. Ay, pará, ¿cómo se llamaba la banda? No era una banda, era un skater. Sí, pero ¿no tenían una banda? No me acuerdo. tanto. Bueno, no importa. Porque se ve que el fanatismo quedó en la obsesión. Del pibe. Sí, pero yo estaba tan obsesionada, tan fanatizada con él. Me parecía el tipo más hermoso que había visto en la vida. Y hoy no sé si era para tanto. No, pero de chicas nos repasaba. Sí, y aparte, te voy a ser sincera, no es ni siquiera el tipo de hombre físicamente que suele gustarme. Pero yo estaba obsesionada. Me parecía el tipo más lindo que había visto en mi vida. Y yo no podía dejar de ver ese programa. Y si yo escuchaba que en la tele lo estaban pasando, tenía que dejar de hacer todo lo que estuviera haciendo para ver Life of Ryan. Y me pasaba horas googleándolo y me sabía todo el chimento y el puterío de la vida del chabón. A tal punto, esto es peor, Natu. Que... No, tengo una acá en la venta que creo que te supera. Esto es peor que lo tuyo. Que tenía foto de perfil de Facebook del chabón y mi nombre. O sea, había cambiado el nombre de mi cuenta de Facebook. En vez de Rocío, en realidad era Rochi Pagliari, había puesto Rochi Pagliari de Sheckler. Ay, no, es un montón. Es un montón. Es un montonazo. Mire, sí. Me he liado. Sí. Igual, tenías 14 igual. Sí. Mi primera obsesión fue... Te perdonamos. Toxido, pero creo que fue mi gran amor. No va a haber uno igual. Seguía obsesionada. Obsesionada hasta el día de hoy. Escucha, mi primera obsesión fue Tuxedo Mask. ¿Saben quién es? No. ¿Cómo? No. Tuxedo Mask. Era el hombre de Sailor Moon. El dibujo. Era un dibujito animado. Yo también me obsesioné con un dibujito animado. Y después, seguido de eso, con Arnold. Ay, yo también lo estaba a punto de nombrar. Boluda, pero soñaba que estaba de novia con Arnold. A ese nivel. Ah, no. Para mí, es un montón. Sí. Yo me pasó con Arnold y con otro, un dibujito de que se llamaba, no me acuerdo, Recreo se llamaba el dibujito. Sí, ah, sí, el, Recreo. Él, el protagonista, el dibujito protagonista. DJ, sí, algo así. Sí. Ah, lo re sabía. Sí, pues yo también. No me obsesioné con él, pero lo re veía. A mí me re obsesionaba, sí, eso, sí. No los podía no ver, era como que los veía y los tenía que dejar también. Y era, me pensaba en ese dibujito y decía, ¿qué me pasa? Sí, ¿qué me genera? Y con Recreo también, como que me generaba algo re lindo. Aparte una linda experiencia, viste, como que, re lindo de ver la película, todo. Tenía el VHS, lo veía 890 veces. Pero no estaba obsesionada. Sí, yo estaba obsesionada con el dibujito. Me gustaba, de hecho. Creo que me gustaba el dibujo. Y recién que dijiste esto del nombre, del apellido. Chicas, yo me hice... Cuando estaba obsesionada con un chico, tenía 13 años, creo. Me hice un fotolog, que el fotolog se llamaba Julián Te Amo. No. Entienden que Julián ni siquiera me dio un beso en toda mi vida. Ah, a ese nivel. La dormiste, bueno, Julián. La dormiste. Mira, yo les cuento. A mí me pasaba mucho de conocer seres que se obsesionen con mi persona. Y en un momento un señor hizo un fotolog mío. Mm. Me dijo, mira, hice esto para vos. Nunca nos habíamos visto en persona porque era en ese momento que estaba Messenger y de repente te agregaba gente. Sí, hablabas. Y era un tipo que vivía cerca de mi casa, yo vivía en Buenos Aires. ¿Un tipo grande? Y yo era chica. Y para mí él era un chabón de 30 y yo tenía 15, sí. 16. Y para mí un chabón grande. Y de hecho un día me dijo que me iba a venir a buscar con un helicóptero a mi casa. Y yo tuve miedo. Mucho miedo. Boluda. Durante un tiempo. ¿Ya a los 15 con un helicóptero de arriba? No, pero... No. El Sugar Daddy es mensaje momento, para la Claudita del futuro. Las cosas se cobran. El amor no es gratis. No. No, pobre Claudita. No, es el miedo que tenía. En un momento salía con miedo a la calle. Y me pasó varias situaciones así como de chabones que se coman un flash, por ejemplo, que se obsesionen, ¿no? Como que de repente era como, pero... Claro, como, pero yo no te dije nada y se enojaban conmigo y estaban como medio obsesionados con eso y me bloqueaban o de repente me mandaban cosas. Pasaba mucho también eso en un momento. Va, no sé, a mí me pasaba bastante. Sí, más cuando estaba todo el tema del Messenger, del Fotolog. Igual, recién, perdón, voy a decir una última cosa. Recién cuando hablamos de me obsesionaba con un chabón que me gustaba... Siento que eso es lo que se me vino, como confundir en algún momento el que te guste a alguien que te obsesione a alguien, ¿no? Había como una cosa ahí de... Porque mucho se mostraba eso en los dibujitos. De hecho, Arnold tenía a Helga completamente, supuestamente enamorada, pero no estaba enamorada. Estaba obsesionada. Estaba totalmente obsesionada. Y aparte era la típica. Yo creo que si Arnold algún día le daba bola de verdad, ella se iba a dar cuenta que no le gustaba. Sí, pues no sé si no, no me acuerdo si no pasaba en algún momento no, algo. No, en la peli, era... en la peli se besa. Me parecía. Pero digo, bueno, eso era lo que nosotras veíamos en el sentido de, claro. O sea, bueno, si te gusta un chico, este de Sailor Moon, la mina estaba obsesionada con él. Entonces era asociar, me parece que esto de del que bueno, algo te gusta... ahora que me lo decís, yo siempre me sentí rara porque nunca me sentí obsesionada con la gente que me gusta. Qué suerte. Ah. Claro, no, sí. Yo tampoco igual. Sí me siento obsesionada historias. Y lo reconozco y yo me doy cuenta cuando está ahí saliendo a flor de piel. Y aparte soy medio sádica, evidentemente, porque me gusta eso, tipo... histérica, es histérica de Manuel, chicas, soy histérica de Manuel, tipo Freud definió histérica, Freud, como se diga. Pero es eso, y yo me doy cuenta cuando lo siento y lo que estoy haciendo, soy reconsciente de que está flasheando, de que es pura histeria. Sí, y de que no me va, y de que no me gusta, de que, pero yo necesito eso. Bueno. Claro, bueno, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con toda esta bajada de data cuando hablamos de que nos guste alguien y que nos obsesione o de conseguir, de conquistar, como que también. Sí. Trae otro podcast. Pero y obsesión, claro, porque es re loco que terminemos identificando, como decía antes, fanatismo, religión, fútbol y política. Obsesión, amor, pareja, gustar a alguien. Tipo, es re loco como nos termina llevando ahí. Bueno, hay un episodio de Friends que lo voy a spoilear. No me acuerdo bien. No, pero quien no vio Friends ya no merece escuchar este. Que no este me acuerdo podcast. Bien la trama, pero es el que terminan Phoebe, Mónica y Rachel vestidas las tres de novia. Sí, tremendo. Y ahí te das cuenta que el tema y la obsesividad no era encontrar una pareja, no era quererse y cuidarse con alguien, con otra persona, no, era casarse. Claro. Y el vestido blanco. Sí. Bueno, Mónica estaba obsesionada realmente. Sí. El personaje de ella es una obsesiva compulsiva. Sí. Ella sí es una obsesiva con todo, porque quiere que se haga a tal hora las cosas, cocinar con el tiempo, de tal manera, con el orden, todo, sí. Con la perfección. Es que para mí también la obsesión tiene que ver mucho con eso, con las cosas que sean de una forma. Me obsesiona que esto esté acá, ¿viste? Esa gente que siempre deja algo en el mismo lugar. Lo primero que lo relacionamos es un TOC. Claro. Es que TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Claro. Ahí va. Claro, ¿qué tal? Bueno, yo con los TOCs nada, cero, todo lo contrario. No, yo sí tengo mil TOCs. A esta altura del partido, no, que no vas a tener. Yo creo que combinar es lo que la más cartera tenemos. Con el coso eso es un TOC. Toc. ¿Se queda en silencio? No es, toc, bueno, toc. Ah, sí, ¿vieron la no peli? Es no es combinar. Bueno, que te represente creo con que el me, outfit sí, que yo creo que me define un look. Pero a mí no, o por lo menos lo que tradicionalmente pensamos, por eso lo dije al principio del programa, yo sé que soy obsesiva y sé con qué cosas, pero no soy una obsesiva tradicional. O sea, a mí me chupa un... ¿Una teta? Quinoto, sí, una teta. Si ¿quinoto? Una cosa está en un lugar o en otro. Y no me moleste ni me voy a dar cuenta, ¿entendés? Si me lo cambian. Y a lo sumo, aparte de hecho eso, yo en mi misma casa nunca guardo las cosas en el mismo lugar. Ay, no. Después volteo, porque abro un cajón y bueno, pero lo debo haber puesto en este otro. Y es como que siempre estoy, soy así. Porque vivo también medio en otro planeta. Yo no estoy tanto en este plano. Pero soy muy obsesionada con qué, con todo lo que tiene que ver con el plano de las ideas. Claro. Claro. Sí, no, yo tengo esas cosas de TOC, siento que. Sí, yo igual. Que me pasan, sí. Yo no puedo salir de mi casa si está desordenada. Tiene que estar impecable para cuando yo vuelva. Que esté todo acomodado. Claro, a mí también me pasa mucho. O sea, no puedo. Literalmente no puedo salir de mi casa si algo está desordenado. Yo a veces, eso me pasa, pero digo, salgo igual. Como que me doy cuenta de que me paso de rosca. Bueno, lo que decía hoy, de que si que limpio, quiero terminar de limpiarlo. Claro. O, por ejemplo, a veces, que esto también lo laburo conmigo, pues me doy cuenta que me pasa, que me tengo que poner a hacer algo y no puedo ponerme a hacer si antes no ordené todo el lugar. Claro. No hablo ni siquiera de limpiar, ¿eh? Sí, ordenar. A mí me pasa también mucho con el tiempo, con el horario. Los horarios. Ay, o sea, yo me levanto todo mi día está organizado en horarios. Me pongo, sé cuánto tardo en bañarme, entonces calculo el tiempo que voy a bañarme, el tiempo en que me tengo que cambiar, el tiempo en que tengo que dejar para ordenar todo antes de irme. O sea, ese nivel. Claro, no. Sí, yo, no, yo no, sí, no, te, no, mi día sí soy medio hincha con los horarios, pero... Pero más, todo, ¿eh? ¿Cuánto tardo de acá a la farmacia para después volver y tener un tiempito para...? Pero creo que está más relacionado con mi obsesión por la productividad, no con el horario en sí mismo. Claro, con ser productiva todo el tiempo. Sí, y puede ser que sea un poco eso también, con que no desperdiciar ni un tiempo, ¿viste? Puede ser, sí, puede ser. Como que les obsesiona es el ser proactivas. Sí. Y bueno, es que en realidad hay algo eso, está, lo que a mí me pasa también de no poder no terminar, o sea, eso no me pasa, yo con los horarios como que voy volando, un poco fluyo, a veces hago acá, voy cambiando, no puedo, me cuesta. No quiero tampoco, no me gusta tanto eso. Claro, se mete en acuario, amor. Pero siento que esto de terminar las cosas viene de estas cosas. O la obsesión de ser activa o la obsesión de ser perfecta, la autoexigencia. A mí se me viene por ahí, en realidad. Sí. Es como no puedo no terminarlo y que quede perfecto. Y me pasa, tengo que preparar laburos, hacer PDF o cosas, y lo mismo, es como me exploto el cerebro, pero no doy más, ya no sirvo. Claro. Ya no sirve lo que estoy haciendo, pero es como necesito terminarlo. Para mí eso fue un aprendizaje. No tanto el terminarlo, el entender de que tengo que cumplir un objetivo que, y no cumplir con la perfección. ¿Viste? Claro, totalmente. Por ahí como, bueno, tenés que así hacer se el PowerPoint y porque no te da la vida. No, por eso. Es que esas son las formas para darte cuenta de que eso no está bueno. Porque, digamos, hay personas que yo siento que no está bueno vivir así. O sea, a mí cuando me veo que estoy llevándome a ese punto es como, no, pará, eso, frenar. ¿Cuál es el objetivo de esto que estoy haciendo? Mm. Porque ya esto ya me estoy pasando. Estoy completamente obsesionada con la palabra, con el punto. Bueno, yo con el laburo sí soy muy obsesiva. Y con los procesos para el laburo. Bueno, esos son TOC. Sí. Quería descubriendo que tenga. Por eso dije, tenga. No tengo los tradicionales. Claro. Pero ponele, yo para el laburo tengo procesos ya armados. No es que, a ver, siempre te entra un muerto y si lo tenés que mover, lo muevo. Qué fuerte esa imagen. Sí, pero es que hay en el trabajo te juro que hay muertos. Hay días que de repente decís, terminé todo y te llama alguien y te dice, no, porque pasó tal y tal cosa, hay que comunicar esto, lo otro. Y claro, trabajar con otros. Sí, pues. No, y no es tanto el otro, es que a veces es el imprevisto. Claro, pero... Sí, como... De estar trabajando con alguien más, porque tu propio imprevisto, bueno, pero viene y te traen de repente una data, es como... Claro, o la actualidad, porque es eso, son cosas que tampoco las podés... Porque hay dos cosas, hay dos tipos de imprevistos. Uno, que esté... Y que yo cuando me empiezan a pasar estas cosas soy medio conchuda como compañera de trabajo. La gente que es desprolija y que de repente te entra un imprevisto porque de su lista de tareas se le pasó que había que entregar una campaña la semana que viene. ¿Es imprevisto? Yo me muero. Porque aparte a mí no me pasa. O es muy raro que me pase. Es medio obsesivo también. Estamos viendo esto. Y otro es el imprevisto de... nada, de repente se murió, no sé qué me ha pasado, se murió una escritora y hay que salir a replantear toda una campaña. Claro. De un día para el otro, porque bueno. Bueno, pero eso es un imprevisto de la vida. Claro, por eso. Y entonces. Y sabes que estás laburando con eso, con esa posibilidad. Claro. Con los imprevistos de la vida lidio mejor. Con los imprevistos de no ser perfecto me cuesta más, porque yo exijo al otro como me exijo a mí. Claro. Yo soy muy exigente conmigo misma y por eso soy tan hincha huevos con todos mis procesos de laburo. Y aparte, siendo una persona tan desordenada, tan enquilombada, en el trabajo es lo único que no. Claro. Claro, pero bueno, es eso. Son cosas que nos obsesionan en realidad. Sí. Bueno, sí. En realidad también se puede soltar el control y quizás es la perfección, igual, viste ahí. ¿No? Esto, yo estoy acostumbrada a este horario de laburo y la otra persona tiene que entrar en ese horario. Y por ahí la otra persona tiene otra forma y también funciona bien. Pero es como lo que tu forma te obsesiona de alguna manera. Por eso dije, cuando encima empiezan a pasar, yo sé que me pongo en conchuda, No es que... Y pero porque obvio, si alguien te saca de tu marco y de tu forma, cuando eso te obsesiona, no está bueno. Bueno, hemos descubierto muchas obsesiones de cada uno. Para mí, nuestra sociedad es... Mega neurótica. Yo igual me la fui descubriendo en la mesa, ¿no? Sí, por eso ahora. en la charla, fue catárquico esto. Sí, yo me doy cuenta que no tan mal con algún, como siento que ustedes están un poco peor con ese tema. Pero cállate la voz, no cada sesión. Puede ser, sí. No sé, digo, no está mal. O sea, digo, tengo mis obsesiones de esto de limpiar, de las cositas, pero no me siento que me haya pasado De hecho, de chica me llamaba mucho la atención la gente que se fanatizaba tanto con las cosas o que se obsesionaba tanto. Yo siempre era como, no sé, sí, me gusta, está buenísimo, lo re disfruto, pero como que no, está bien. O sea, tranqui. De una. Claro, de una, no sé, algo de eso me parece que... Por eso digo, por ahí en algunas cosas estoy un poco peor capaz que ustedes, pero bueno... Hoy me parece que, no sé, que vote la gente. Ah, ¿qué le pasaba? Vamos a hacer una lista de fanáticos de cada una. Yo estaba por decir, lo mejor que nos puede pasar es que sean todos fanáticos de este podcast, que es Furiosas. Yo lo soy. Yo también, por supuesto. Claudia no. Claudia no, le gusta, le apasiona, pero no es fanática. Me apasiona, lo disfruto, pero no me fanatizo. Bueno, ustedes háganse fan, suscríbanse, síganos, pongan like, ahí pueden fanatizarse con el podcast. Compartan. No se fanaticen. Cállate, boluda, que no nos rinde. Necesitamos que nos escuchen. Claro, es como las iglesias, ¿no? Que sí, atraen a los fanáticos. Volvía con el tema. Bueno, gracias por escucharnos. Se ha conversado lindo. Likeen, compartan, fanatícense. No le hagan caso a Claudia. Y espero que les haya gustado este episodio de Furiosas Podcast. Chau. Bye. Adiós.